Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Qué alegría, amigas y amigos, volvernos a encontrar este martes 9 de diciembre. Martes 9 de diciembre, ya es las 9 de la mañana en punto. Y pues, como siempre, tenemos música de aquellos años 70, de aquellos años 60 inclusive, y a lo mejor como tope los años 80. Hoy 9 de diciembre, pero vale la pena desde ya, amigas, amigos, hacer alusión al Día Internacional de los Derechos Humanos, que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas pues determinó el 10 de diciembre, el día de mañana, como Día Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, se conmemora, se celebra este día como un día especial porque hablar de derechos humanos, amigas, amigos, es hablar de un ideal común. Es hablar un ideal común por el que todos los pueblos, todas las naciones, debemos esforzarnos. Los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como tales, como seres humanos. Entonces, pues es importante, amigas, amigos, con la debida oportunidad, con la debida anticipación, celebrar, recordar y hacer hincapié en lo importante que es esta fecha, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Bien, para el día de hoy, nuestra amiga Anita Cecilia pues nos comparte esta frase y nos dice: da felicidad, recibirás felicidad. Si das paz, te sentirás en paz. Da sufrimiento y se te devolverá sufrimiento. Crea aquello pensando, en palabras que realmente den paz y felicidad. Los pensamientos son fundamentales para la vida de los seres humanos. El mundo está lleno de sufrimientos, de preocupaciones. ¿Será que nosotros podemos hacer algo distinto a eso? Y que podamos ser capaces de dar un poco de paz, de felicidad, de alegría, pero sobre todo de paz a los otros seres humanos. Bien. 9:04 a.m. Lo que escuchamos enseguida es Café y Petróleo. Ana y Jaime, estos dos hermanos colombianos que en los años 70 realmente crean todo un furor dentro de la música que en esa época decíamos latinoamericana. Música de contenido también se decía. Ahí está, Café y Petróleo. Es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, eres mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, con chale vale, como son las vainas, a cinco el saco. Noche el barril, vento, vento, vento, vento, vento, vento. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendiendo la cosa y petróleo en campaní. importa dónde se nace y dónde se muere, sino dónde se lucha. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre, azul. Y el pobre rojo, sangre, que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, con charevale, ¿cómo son las vainas? A cinco el saco, a ocho el barril. Vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendigo la coca y petróleo en campanil. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Hay muchos seres humanos, jóvenes, un poquito menos jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, que miren ustedes, cada vez se agrupan, hacen conciencia de la necesidad realmente de reconocernos como seres humanos originarios de nuestros Andes queridos y hacerlo con respeto, hacerlo con orgullo, es decir, buscar nuestro patrimonio y, por supuesto, con él, buscar también nuestra identidad. Una fundación que desde hace algún tiempo hace una labor impresionante, importante, es precisamente la fundación, la corporación, el Quinde, y quienes asimismo se llaman Quitucaras. Incansables, ahora que se celebraban las fiestas de la ciudad, pues hicieron una toma artística, una toma simbólica de diferentes espacios de nuestro Quito. ¿Con quiénes? Precisamente con los yumbos, precisamente con los aruchicos, y se tomaron algunos espacios con arte, baile, canto, música. Y aquí hay un yumbo, y es un yumbo Quitucara, que es una composición del antropólogo Patricio Guerrero, y también es parte de este importante proyecto. Y dice así: venimos de atrás del tiempo, de la tierra del sol recto. Estamos siendo y haciendo, corazonando y sintiendo. Seguimos la vida del agua, su fluir, su claridad. Somos pueblo Quitucara, forjando su identidad. Luchamos porque la ciudad que crece y se deshumaniza no nos usurpe nuestros sueños, la esperanza, la sonrisa. Heredamos de los tusus su coraje, su fuerza, su alegría. Con amor estamos luchando por corazonar la vida. Somos yumbos que danzamos por cambiar la humanidad. Nuestra lucha desde el poder y desde la espiritualidad. Danzamos por la madre tierra para curar sus heridas, para que desde el corazón podamos cambiar la vida. Estamos siguiendo las huellas que dejaron abuelas y abuelos. Altos y libres como cóndores, estamos alzando el vuelo. Estamos con niñas y niños, con ternura corazonando. Una ecología del espíritu, con amor estamos sembrando. Estamos luchando por luz y color a la memoria. Estamos, desde nuestra palabra, escribiendo nuestra propia historia. Somos pueblo Quitucara, que estamos corazonando para continuar haciendo, para poder seguir siendo. Amigas, amigos, este tema, escrito, como decía ya, por el antropólogo Patricio Guerrero, esta canción utiliza la tonada propia de los yumbos, que son los danzantes ancestrales originarios de Cotocollao y que actualmente, pues, bailan en la fiesta de Corpus Christi. Esta tonada es semejante a los de los latidos del corazón, producidos por la caja, por el pingullo, por los sonidos de los mates, por el silbo con la mano inclusive. Hace algún tiempo entonces, ya se dio valor nuevamente a los yumbos. Y para quienes realmente levantan la fundación del Quinde, es tan importante realmente recuperar su patrimonio, recuperar su identidad. Por eso, amigas, amigos, pues les invitamos nosotros a ser parte de este gran proyecto nacional de recuperación de patrimonio en diferentes espacios. En diferente área. Ese es un derecho, pero también es nuestra obligación. Ser una persona imprescindible. ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado, y que tu vida me sabe ajena. Ahora que ya no te interesan más las cosas simples que te ofrecía. Ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. Esto es así, no siempre se acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado que dar regalos. Tantas realmente tantas terapias, tantos consejos, diría yo, tanto bombardeo que recibimos ahora, pero que no atinamos realmente cuál de ellos escoger, ¿no? Hay tantas recetas convencionales, que naturales, que ancestrales, la verdad es que ya no saben qué nombre poner. Y claro, todas las personas en esa búsqueda de tener la salud perfecta, o al menos mejorarnos de la que ya está falluca, buscamos la manera de sentirnos mejor. Miren ustedes, hoy en Japón es popular beber agua inmediatamente al levantarse en la mañana. Y además, se dice que pruebas científicas han probado que es válido tomar agua inmediatamente al levantarse de la cama. Más se hace una descripción del uso del agua. Y miren ustedes, para personas mayores y con enfermedades serias, así como con enfermedades modernas, entre comillas, el tratamiento del agua ha sido de mucho éxito. Entonces, para la sociedad médica japonesa, amigas, amigos, con un cura de hasta 100% para algunas enfermedades. Por ejemplo, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, el sistema del corazón, artritis, taquicardia, epilepsia, exceso de gordura, bronquitis, asma, meningitis, enfermedades urinarias y del riñón, vómitos, gastritis, diarrea. Diabetes son estas enfermedades que se entiende que bajo este tratamiento natural de beber agua, apenas uno se levanta por la mañana, pueden ser tratadas. Ahora, hay métodos para este tratamiento. Y dice lo siguiente: al levantarse en la mañana y antes de lavarse los dientes, beba 5.5 onzas, es decir, 4 vasos de agua. Lávese y límpiese la boca, pero no coma o beba nada por 45 minutos. Después de los 45 minutos puede comer y puede beber normalmente. Y después de los 15 minutos del desayuno, del almuerzo, de la cena, no debe comer o beber nada por 2 horas. Aquellas personas mayores o enfermas que no pueden beber 4 vasos de agua, al principio pueden comenzar por tomar un vaso de agua y gradualmente aumentar la cantidad hasta 4 vasos por día. Este método, amigas, amigos, se entiende, según estos estudios japoneses, este método curará las enfermedades que habíamos citado antes y se podrá disfrutar de una vida más sana. De hecho, el agua, diríamos que es uno de los componentes de la vida, de esos principalísimos. Por lo tanto, pues, si no nos hace mal, si no nos hace bien, tampoco nos va a hacer mal. 9:20, amigas, amigos. Saber qué deseas y qué estás sintiendo, protagonizar cada uno de tus sueños. Y si te dices robarte un beso, quiero ir a tu mano y a paso lento, que todos se enteren de este gran secreto, que tú y yo somos el uno para el otro. Todo el mundo quiere ser nosotros. Quiero darte mi amor, quiero verte reír y hasta que salga el sol bailar pegada a ti. Quiero darte mi amor, quiero hacerte feliz y hasta que amanezca.

Muchísimas gracias por tu invitación, Beatriz. Estamos muy contentos de poder compartirles sobre el evento que hemos estado organizando, principalmente porque queremos cambiar los hábitos alimenticios de la sociedad ecuatoriana en general, inculcar buena alimentación desde la niñez. Queremos reducir los índices de obesidad infantil porque consideramos que en la actualidad 3 de cada 10 niños en edad escolar presenta sobrepeso y obesidad. Entonces es un índice demasiado alto y queremos que la gente tome conciencia y entienda que ahora la obesidad es un problema que afecta mucho a la sociedad y tenemos que estar conscientes de que la alimentación saludable es algo importante. Sin embargo, hay muchas campañas, inclusive a nivel de Latinoamérica, en nuestro país también. ¿Qué está pasando que no dan los frutos que deberían, cierto, Lorena? Claro, muchas gracias, Beatriz. ¿Sabes que un problema importante contra esto es la publicidad, es el marketing que las empresas de comida poco saludable lo realizan actualmente? Tú sabes que un niño prefiere muchas veces el muñeco del McDonald's que comer el plato de sopa en la casa, entonces... Pero también es por el hecho de cómo les venden las marcas, con los colores, con las figuras. Entonces, lo que nosotros queremos realizar en esta campaña es que la gente se dé cuenta y que los mismos padres puedan incluso realizar este tipo de venta a los niños con la comida sana y, por ejemplo, en figuras más divertidas, como con frutitas, con caritas felices, darles las frutitas. El sánduche igual, es decir, sí hay maneras, sí hay métodos para que los niños puedan preferir y disfrutar también la comida saludable. La Organización Mundial de la Salud atribuye a 3.4 millones de muertes como consecuencia de sobrepeso y obesidad, e inclusive ya hay una estadística, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los países donde realmente la obesidad sobrepasa los límites, entre comillas, normales? Ustedes tienen que hacer un producto y acá tenemos uno de ellos y realmente lleno de colores, ¿no? Muchos vegetales, muchos colores. Diría yo que está involucrada la parte lúdica también dentro de esta propuesta nutricional. Pero el día martes 16 ustedes proponen un evento. ¿De qué se trata puntualmente? ¿Qué van a hacer ese día? Claro, el día martes vamos a realizar este evento en beneficio a la Asociación Vivir, en el cual daremos un taller con degustación. Se va a llamar Alimenta tus sentidos, porque se enfoca básicamente en nutrir nuestros otros sentidos, no solamente el gusto, como muchas veces nosotros hacemos. Entonces, queremos involucrar a que el oído, el olor, esté más involucrado en nuestras comidas. Muchas veces les dejamos a un lado. Entonces, por ejemplo, les invito también a realizar esta prueba. Pueden almorzar y prender una velita, hacer un ambiente un poco más agradable y van a sentirse satisfechos cuando deben, cuando su estómago está lleno, no van a comer por ansiedad. Es decir, o sea, son tips que vamos a dar para el día a día para mejorar también la alimentación de toda la familia. Bien, Anita, como parte de esta propuesta, hemos hablado ya de la lonchera divertida, hemos hablado de colores, hemos hablado de lo importante que es lo lúdico en esta propuesta nutricional. ¿Qué trascendencia va a tener esto? ¿Se acaba el proyecto y no se hace más o hay un seguimiento del proyecto? Bueno, sí, en realidad como estamos trabajando en beneficio a la organización Asociación Vivir, ellos tienen un programa de salud integral. Entonces, como te comentaba, todos estos fondos van a ir directamente a esta organización porque ellos atienden a todo el público y queremos que enfatizar y atender más a las personas de todos los niveles socioeconómicos, porque no solamente ni los altos ni tienen que comerse comer bien, perdón. Es para todos. Exacto, es para todos. Es una preocupación para todos. Exactamente, entonces el plan es seguir con esta campaña y bueno, esta organización va a continuar con este programa de salud integral, involucrándolos a todas las personas a bajos costos. Quiero agradecerles a las dos por estar acá con nosotros y plantearnos esto, el amor nutre, somos una familia saludable. Anita, invitas a nuestro público a asistir el día martes 16 de diciembre, te escuchamos. Sí, todo el público está invitado a asistir al evento el martes 16 de diciembre a las 5 de la tarde en el centro Wild Spirit en Tumbaco. El evento se llama Alimenta sus Sentidos. Y son talleres, como ya explicaba Lore, son talleres para que aprendamos a alimentar no solo nuestro sentido del gusto, sino todos nuestros sentidos en general. Y les quería invitar a que se metan a Facebook, a la página, den un like a El Amor Nutre. Ahí voy a tener todos los detalles del evento también. Podemos ver más acerca de la campaña. Y eso sería. Y eso sería. Bien, amigas, amigos, les invitamos a todas y todos. Qué importante realmente es poner atención a este tema. La nutrición, nuestra alimentación, y ya lo decía Lore, este es un tema para todas, para todos. No exime, pues, clase económica, social, académica, no. Es un tema a los que todos debemos realmente integrarnos. Entonces, no más obesidad en nuestro país. De eso se trata. Chicas, mil gracias por estar gracias. Con nosotros. Buenos Muchas días. Gracias. Chévere, muchísimo. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti. Nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad. Veo esa luna en la ventana que me va. Estoy aquí. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Y sí, con un abrazo para Dieguito Salazar, para Vicente Moya, estos compañeros a los que se les quiere muchísimo, a uno le soportan una cantidad de a lo mejor de malos minutos, pero afortunadamente son solo eso nomás, con ahorcadas y todo, hay mucho cariño y respeto. Y nosotros seguimos ya nuestro programa. Está con nosotros Anita Cecilia, y al iniciar este espacio, recuerdan ustedes, precisamente lo hicimos con una frase que ella tuvo la gentileza de enviarnos vía internet esta mañana. Mil gracias, Anita Cecilia. Y yo tengo acá es un botoncito, ¿no es cierto? Sí, un puntito de luz. Es un puntito de luz. ¿Qué significa esto? Buenos días. Eso significa que tenemos nosotros la luz del alma encendida, somos un punto de luz. Entonces, lo más mínimo de la expresión de un ser es un punto de luz. Y es fantástico porque cuando podemos compartir como estrellas, como luces, como hermanos espirituales, es mucho más fácil el diálogo, más fácil el compartir ideas, compartir sentimientos, para no llegar a antagonismos, ¿no? Lo básico. ¿Sabes, Anita Cecilia, que el día de mañana precisamente es el Día Internacional de los Derechos Humanos? Verdad, y sí. Cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos de tantas cosas juntas, ¿no? De tantas cosas juntas. Y entonces, a quienes les da un poquito de inquietud cuando se habla de lo espiritual, porque nos hemos mal acostumbrado a asociarlo con religión. Nada tiene que ver. Y nada tiene que ver. Entonces, si volvemos a este campo de lo espiritual, digo yo, decirlo es como fácil, pero la práctica diaria, pues... No se hace tan fácil. No se hace tan fácil. Uh-huh. Y en algún momento, como que esa agüita es la que rebasa el vaso de agua, como se suele decir. Uh-huh. Es verdad. Al menos si las personas tienen... inquietudes o tienen muchos deseos de personales de sacar algún provecho, ¿no? Es más difícil todavía porque siempre va a estar como primero sus metas y después el resto. Porque sí puedo tener metas personales y positivas, pero para mí, para los demás, esa es una importancia muy grande. Mi actitud con respecto al servicio a la humanidad. Tiene que ver para nuestro nivel de, qué sé yo, de intranquilidad, de agresividad, de impaciencia, lo que comemos. Claro que sí, tiene mucho que ver porque estamos hablando también de vibración. Es una vibración. El animalito tiene vibración, vive y tiene su derecho a vivir también, ¿no? Está comprobado que las haciendas donde se matan a cerdos, a vacas y todo. Es un lugar muy desagradable por la vibración. Hay muchos muertos ahí y la gente no se da cuenta que está consumiendo una alimento negativo para el alma. Estamos hablando de carnes. Carnes, específicamente de carnes, todo tipo de carnes. Nosotros somos vegetarianos 100%. Y la verdad es que hay una gran diferencia de vivir con la... todas las grabaciones que sufre el animalito cuando se come cualquier carne que sea, que vivir sin esa presión sobre nosotros, ¿no? Porque es real que el animal muere en sufrimiento. Eso es real, está comprobado. Incluso hay algunos defensores del medio ambiente que hablan de los animalitos que han tomado sus fotos con lágrimas en los ojos de los animalitos, cuando saben que ya van a ser faenados, se llama, ¿no? Así es. La semana anterior hablábamos también sobre la necesidad que existe en el ser humano, y más que nunca, en el control de su ira, en el manejo de su ira, ¿no? Uh-huh. Y entonces volvemos a lo que decía hace un momento. Decirlo es fácil, pero en el día a día quieres a lo mejor hasta fajarte con alguien para sacar esa ira que tienes dentro, ¿no? Es un hábito. Es un hábito. El alma tiene hábitos, memorias, registros, impresiones, instintos que son propios de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes porque tenemos diferentes experiencias. Entonces, cuando nosotros damos la primera clase, siempre hacemos esa diferencia, ¿no? Hacemos la diferencia de vivir con un tormento personal, que son mis pensamientos repetitivos negativos, que vivir con pensamientos positivos. Es una maestría. Hagamos de cuenta que estamos estudiando para ser mejores seres humanos, ¿no? Mejores seres espirituales. Y eso es una consideración y respeto hacia uno mismo. Y también es importante porque todo lo que nosotros al día podemos hacer para nosotros, en beneficio de nosotros, siempre va a ser bueno para los demás. La frase que habíamos compartido con ustedes al iniciar nuestro programa decía lo siguiente: da felicidad y recibirás felicidad, da paz y te sentirás en paz, y da sufrimiento y te devolverá el sufrimiento. Uh-huh. Crea aquellos pensamientos y palabras que solo den paz y felicidad. El mundo está lleno de sufrimientos y preocupaciones. Uh-huh. Hagamos algo distinto, ¿no? Esto como casi como un reto. Sí, reto. Porque todos lo podemos hacer. Quien no tenga fe en sí mismo está fuera de la fe en Dios también, el Supremo. El nombre que le dé la persona, no tenemos ningún conflicto en aceptarlo. Porque todos somos seres espirituales y todos tenemos la oportunidad de cambiar y transformar el ser con la atención que podamos tener hacia nosotros mismos. Queremos nosotros agradecerle la generosidad, su tiempo, su paciencia, Anita Cecilia, como cada vez que viene a visitarnos, agradecerle y pues decirle que estamos atentos a estos materiales, a estas frases que ella tiene voluntariamente la generosidad de enviarnos. Gracias, Anita Cecilia. A ustedes por permitirnos compartir algo que es supremamente importante para la humanidad ahora. Llegar a ser el mejor amigo de uno mismo. Qué difícil. Y tener esa voluntad, ese amor profundo por el ser para no fallarnos. Claro que sí. Entonces, no, nosotros no decimos que es difícil, sino fácil. Que es fácil. Anita, mil gracias. Gracias. Buenos días y nosotros seguimos con más. Gracias. En mi corazón, una ilusión que me colme en mis horas vacías. Si Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Voy recogiendo pedazos de estrellas, siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días. Sin encontrar la salida, me muero si no puedo verte, porque en ti he puesto todo cuanto soy. Solo por ti mi vida tuvo una razón, y aunque no sé dónde estás, y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Sigo sentado en la oscuridad, preso de esta obsesión que me quema por dentro. Buscaré hasta encontrarte, hasta que me encuentre la muerte. Y desvistiéndote de ese pasado, acariciar tu desnudo cargado de horas, porque descanses tus alas de tantas cadenas de ayer. Porque en ti, solo por ti, mi vida tuvo una razón. ¿Dónde estás? Y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Para llegar a ti, unas cadenas. manos, formar parte de ti.